La autoconfianza es prerrequisito del éxito. Hay personas que manifiestan, me falta confianza, no creo lo suficiente en mí, siento que me falta chispa, modo de hervir para comerme el mundo. ¿Por qué no nos das, Juan Diego, tres luces que vayan a incrementar esa confianza en mí mismo? Aquí van. Sugerencia número uno. Recuerda momentos exitosos, cosas buenas que hayas hecho en tu vida, logros que hayas tenido. Cuando estés dudando, tráelos a tu memoria, recuérdalos, y eso te va a ayudar. Lo segundo, vence esa voz limitante que te dice muchas veces, no hagas esto, no hagas aquello, no corras riesgos, tú no levantes la mano porque no tienes facilidades para hablar en público, por ejemplo. Cuando tú vences a través de las pequeñas victorias diarias, a través de la práctica en el día a día, esa voz limitante, te vas llenando de más confianza. Y lo tercero, visualízate victorioso. Visualízate victorioso. ¿Qué significa eso? Puede que hoy no tengas mucha confianza. Puede que hoy tu vida no sea tan exitosa como tú la quieres. Pero recuerda algo, el día de hoy termina en pocas horas. Cuando tú te visualizas como la persona que serás, cuando tú te visualizas exitoso, victorioso, pleno de felicidad, de abundancia, de riquezas, de cosas buenas en tu vida, las atraes y empiezas a vivir una nueva realidad. Tú te preguntarás, Juan Diego, tráeme a colación ejemplos que me inspiren con el mayor gusto. Marcel Proust, un famoso escritor que en sus comienzos no tuvo éxito, hasta que fruto de su perseverancia llegó a escribir uno de los libros más famosos y exitosos de todos los tiempos, En busca del tiempo perdido. Otro, uno de mis autores preferidos, Norman Vincent Peale, que solo hasta después de los 50 años fue exitoso como escritor. Migro a otro terreno, el terreno de la televisión. Oprah Winfrey, una mujer que careció de muchas cosas en su niñez, que tuvo momentos muy difíciles, que fue abusada sexualmente. Y ella, a pesar de todos esos momentos complicados, de todas esas dificultades, tuvo la grandeza de ser más grande que esos momentos difíciles para avanzar y volverse una leyenda. Jack Ma, uno de los hombres más ricos de Asia, rechazado 10 veces de Harvard, creador de Alibaba, entre otros negocios. Fue más grande que sus dificultades. Fue más grande que la falta de confianza que pudo haber tenido en determinado momento. Recordemos entonces tres elementos importantes. Apelar a logros, a cosas buenas que hayamos hecho. Segundo, vencer a través de las prácticas diarias esa voz limitante que no nos deja progresar en muchas ocasiones. Y lo tercero, visualizarse exitoso, acudir a referentes, a ejemplos, inspirarnos en ellos. La autoconfianza determina tu destino. Tú no podrás vivir una vida púrpura si no confías en ti mismo. Tú no podrás vivir una vida extraordinaria si no apelas a ese fuego interno que es el que alimenta tus decisiones, tus acciones. Recuérdalo siempre. Si hoy no tienes autoconfianza, basta que recuerdes que el día de hoy termina en pocas horas. Te habló Juan Diego Gómez, el Movermeet.